Claro es descuentos. Son las mejores ofertas para sorprender a mamá. Del 8 al 12 de mayo, llévate los mejores smartphones desde $49.99. Smart TV Samsung de 43 pulgadas desde $12 al mes. Y además, laptops y computadoras desde $13 mensuales. Encuentra los mejores regalos para mamá en el punto rojo de Claro. ¡Claro que sí! ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? Una de las fábricas importantes de nuestra historia. Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores. ¿Cómo están ustedes? Esto es 1900 ayer. Y como dice nuestro amigo Sergio, no hay domingo sin pupusas y sin 1900 ayer. Ok, estamos a un día 12. Iniciando este programa, lo voy a acompañar durante 3 horas. Les saluda Henry Zabaleta Jr. Estaré con ustedes complaciéndoles a aquellos que nos manden las canciones a través de nuestro WhatsApp, que es el 78536785. Algunos saludos también para aquellas personas que nos sintonizan y se reportan a través. ¿Qué pasó? Sí, aquellas personas que también se reportan a través de los medios como el Facebook, especialmente a Claudia Herbas allá en Tennessee y también a Juan Mengíbar, que creo que nos escucha en Houston, ya están sintonizados. Nosotros, como me dijo Sergio Henry, te va a tocar cubrirme, perfecto, yo con mucho gusto, mi amigo, espero que te encuentres súper, súper, súper bien. No me lo vaya, perfecto, yo no los voy a dormir. Es más, el desayuno que ya tuvieron, o los que ya lo están disfrutando en ese momento, más que todo aquellos que van camino a la playa, que van a llevar a su mamá, unidos, están celebrando el segundo domingo, es el Día de las Madres. Nosotros lo celebramos el día viernes, así que para todas las oyentes desde 1900 ayer, madrecitas preciosas, vamos a tener un espacio especialmente para ustedes. Espero que tengan Kleenex a la mano. Ahí sí lo siento, Sergio, porque no encontré canciones muy alegres como para la madre, ¿verdad? Pero sí, esta es para que empecemos nosotros y le demos play a la música y bailemos. Sí. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, 1900 ayer. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your black bags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. We're gonna rock, rock, rock. Till broad daylight. Y empezamos moviendo el bote, moviendo o rocanroleándole. Buenos días, bienvenido, buen desayuno. Y es más, muy interesante porque, bueno, nos están escuchando en muchos lugares, más que todo, realmente tan especial para aquellos que

Ok, buenos días para los que recién nos sintonizan. Les saluda Henry Zabaleta. En este momento estoy cubriendo pues a Sergio Gallarda. Un saludo para todos aquellos que ya nos están escribiendo a través del WhatsApp. Hey, un saludo para la persona que ya me pidió una canción. Ya viene en camino desde hasta Moncagua, San Miguel. También a Mario Martínez, que nos escucha aquí por la final de la 25 Avenida Sur. También a Manuel Valencia y a su señora Kelly de Valencia. Felicidades, niña Kelly, en el Día de las Madres al estilo americano. Y bueno, allá por 1976 se formó un grupazo de música disco. Fíjense bien, en el 76, 77, 72, y quizás un poco así el estilo de seda, manga larga, algunos casos. También otros se pelaban y se ponían unos pantalones así como punta de yuca. Y es que la época disco fue la que más... en Estados Unidos, en las discotecas salieron muchas, en New York en especial, también en Los Ángeles, y estos grupos específicamente llegaron a los primeros lugares. 5 rolas de este grupo estuvieron en número 1. 5, entre ellas una que vamos a disfrutar, por supuesto, porque estamos en 1900 ayer y no hay domingo sin pupusas y sin los buenos tiempos. Chicks. Time. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. ¿Qué mejor compañía no podría tener esta mañana con Alejandra? Gracias, Alejandra. En controles y muy bien, muy súper, súper bien. Y bueno, comentando con ella y con otras personas, qué viejos tiempos, qué buena música, insuperable, insuperable. Lo que ha sido los años 60, 70, 80 y a finales de los 90 nos dieron grandes éxitos que ahora no los vamos a escuchar, pero sí lo vamos a disfrutar. Por cierto, la canción que nos pedían de este Moncagua, no dijo la persona quién es, aquí vamos, se llama, bueno, cada quien quiere gobernar el mundo, y quien no lo quisiera, pero nosotros gobernamos esta mañana con ustedes en 1900 ayer, así que vámonos con música solicitada. Gracias, Juan Mengíbar, desde Lake Hills, en Illinois, a la licenciada Aguilar también, que nos acompaña. Por supuesto, buenos días, buen provecho, Hugo Montes, también a don Eric López y a Ricky Orellana. ¿No es lo mismo ser amigo con derechos que un part-time lover? Ok, part-time lover, ¿qué significa? Pues, un amante así de medio tiempo o amor de medio tiempo. Y es que esta número uno estuvo durante 4 semanas entre febrero, enero y febrero de ya por 1986. Stevie Wonder, un gran compositor, un gran músico, un genio, un artista. Y es que tuvo 4 número unos en diferentes listas en Estados Unidos. Tanto, por ejemplo, en el Billboard Hot 100, como Rhythm and Blues, Dance y como también en el género de adulto contemporáneo. Y es que el Part-Time Lover de Stevie Wonder le va a recordar a muchas mamacitas que lo disfrutaban, lo bailaban. Y aquí vamos, esto es 1900. Ayer, buenos días, son las... ¿cuánto ya? Las 9:28. Something that I must tell last night. celebra cobrando sus remesas. Participa y podrás ganar uno de los 4 paquetes en Royal de Cameron Salinitas. Solamente tienes que cobrar tus remesas Cusca en Walmart, la despensa de Don Juan, Maxi Despensa o Despensa Familiar y entrarás al sorteo automáticamente. Válido del 15 de abril al 15 de mayo de 2019. Aplican restricciones. Hello, Box. 7853-6785. Escríbenos. 945. Otros lugares te hacen pensar que tienen precios bajos, pero en realidad los suben y los bajan a su antojo. Solo en Despensa Familiar encuentras el precio despensa, el precio más bajo siempre. Precio Despensa Familiar, el precio más bajo siempre. Solo en Despensa Familiar y Maxi Despensa. En Box FM tenemos lo mejor para ti. La mejor música. Tus artistas favoritos. Box FM 94.5. Mamá celebra cobrando sus remesas. Participa y podrás ganar uno de los 4 paquetes en Royal de Cameron Salinitas. Solamente tienes que cobrar tus remesas Cusca en Walmart, la despensa de Don Juan, Maxi Despensa o Despensa Familiar y entrarás al sorteo automáticamente. Válido del 15 de abril al 15 de mayo de 2019. Aplican restricciones. Buenos días, Henry, esperando que las mamás de 1900 ayer la hayan pasado bien y estén conectadas escuchando la música. Cumpleañeros, Billy Joel, Bono, Eric Burden, Ricky Nelson y Bob Seger, si querés programar algo de ellos por ahí. Ok, gracias, ya extrañaba la llamada de nuestro amigo que nos da las efemérides, entre otros también, ahí hay otros cipotones que ya están noventones y otros que también ya fallecieron y que cumplían años precisamente este día 12 de mayo. Sí, como decía, felicidades y espero que hayan disfrutado, que no hayan dado una plancha, una secadora, una cafetera, un extractor de jugos. Lo ideal pues es una tarjetita y que vaya a comprar lo que la mamá desee, así se evita complicaciones. Vamos a ver, entre nombres de canciones yo me encontré con una que es raro, hasta podría decirse hasta un poco cursi, tonto, no sé, porque ya por 1980 se lanzó esta canción, una rola pues con un nombre como decía, Du Du Du Da Da Da, estuvo en número 10 en Estados Unidos y al igual que también en la Unión Europea, y es que este grupo hizo de las suyas entre los años 80, entre los años 80 y 90. Así que en 1900 ayer, les saluda Henry Zabaleta, un gran gustazo estar con ustedes. Saludos también a Diana Campos allá en Moncagua, en San Miguel, y a las demás personas que se están reportando a través del Facebook y por supuesto a nuestro WhatsApp. Si lo tiene en ese momento, hágalo llegar pues el mensajito, si no pues apunte 78536785 y esto es Los Policías o The Police y Du Du Du Da Da Da. Babe, I love you, nena. Ok, ya nos estamos sintonizando, disfrutando, desayunando. Un saludo, me dicen, para Beatriz de Salamanca, de parte de Claudia Herrera, allá en los Unites, porque ya se celebra el Día de la Madre. Sí, estamos sintonizados con las madrecitas que nos escuchan allá. Por cierto, también al grupo de Freestyle Music, estamos en directo también allá en Australia. Vamos a ver, ¿alguna vez tuvo usted un hermano que se llamase Luis? Bueno, sí, hay un Luis. Fíjense que por los años 80, muchas canciones que fueron éxito en su single, les hicieron una versión disco, les pusieron más efectos, las hicieron más largas y las hicieron más bailables. Entre ellos, pues está, como se llama, el Brother Louis, un sencillo de su tercer álbum que se llamaba Ready for Romance, de Mother Talking, y estuvo en los listados llegando a número uno. Y el hermano Luis, esta vez lo vamos a escuchar en versión, una versión muy peculiar para aquellos que se la podían de una manera muy diferente. Vamos a poner música bailable. A mí me encomendaron que lo mantuviese despierto, si yo estoy cumpliendo, disfrutando de buena música acá en 1900, ayer, y esto es el Brother Louis. Flames grow higher, babe. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Creo que estamos cumpliendo la misión, esa misión que nos encargó Sergio de que los mantuviese despiertos, bailando, contentos, felices, disfrutando. Y bueno, vamos a felicitar en el Día de la Madre a Mirta Laportillo, la madrecita de nuestra querida amiga que nos acompaña acá en Cabina en Controles, así es. Y también, por supuesto, a Denia Luna, allá en... Bueno, la señora Mirta Laportillo en San Miguel. Denia Luna en Santa Ana. Denia, muchas felicidades. Eres una gran mamá. También a Tete Novoa, o sea, una gran madre. Y estos son unos grandes amigos también, oyentes, siempre que estoy por acá. Están pendientes, Bonner Jiménez y Roger Estrada. ¿Y qué vamos a escuchar? Una versión también de esta canción. A-O-U, Frisí. ¿Y qué hacía Frisí? Pues muchas de las canciones que hemos buscado es para darle feeling, ponerle, ¿cómo se llama?, alegría a este día domingo, porque sé que nos escuchan, además de en El Salvador, fuera de nuestras fronteras patrias. Y entonces aquí vamos a decirle a usted, A-O-U, alerta, porque I love you. Eso es para bailar. Thank you. sí, por favor, pongan una pegada, por favor, porque después de tanto bailar, ¿quién no, verdad? Y unas transpiradas de aquellas de había que llevar dos camisas mínimo. Y el que no iba a pañuelo a estas discotecas o fiestas, ahí sí no la hacía, quedaba mal. Y bueno, vámonos hasta Santa Tecla, gracias Alex Pleites. Y vamos a escuchar a Frankie Valli, una de sus canciones más tranquilas, digo yo, del soundtrack Grease, o sea, Vaselina, en donde ya hizo su segundo pinino John Travolta junto con una belleza que más ni menos era Olivia Newton-John. Y esto es Vaselina, del soundtrack de la misma del mismo álbum y también de la película Grease. Frankie Valli, 1900 ayer. Si te morías por escuchar esa canción, lo conseguiste. Cuando conduzcas, no te mueras por ver el cel. Este es un mensaje de Claro. Sistema Fedecrédito presenta Anuel y Karol G. Culpables Tour 2019. Gimnasio Nacional, 25 de mayo, 8:30 de la noche. Venta en puntos Todo Ticket. 15% de descuento al pagar con con tarjeta de débito y crédito del Sistema Fedecrédito. Invita Claro Música, Cerveza Golden, patrocina Papa John's. Producen TCS, La Prensa Gráfica, TCS Plus. Copatrocinan Hotel Real Intercontinental, Budget Rent a Car. Un espectáculo de Two Shows. Un secreto que nadie se enteró. Baby, yo siempre me vengo contigo. Anuel y Karol G en El Salvador. Es gracias a Sistema Fedecrédito. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Punto Rojo de Claro es descuentos. Son las mejores ofertas para sorprender a mamá. Del 8 al 12 de mayo, llévate los mejores smartphones desde $49.99. Smart TV Samsung de 43 pulgadas desde $12 al mes. Y además, laptops y computadoras desde $13 mensuales. Encuentra los mejores regalos para mamá en el Punto Rojo de Claro. ¡Claro que sí! En la parroquia Corazón de María, los heraldos del Evangelio le invitan a participar de la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. El próximo lunes 13 de mayo a las 5 de la tarde, coronación de la Virgen, Rosario, seguido de la misa y procesión de velas. Para más información llamar al 2273-1877. Te esperamos. Esta es una cortesía de Fundación TCS. Buenos días, estamos ya a las 10 de la mañana con 2 minutos. Les saluda Henry Zabaleta, estoy cubriendo, ¿cómo se llama?, a Sergio Gallardo, que esta vez no está con nosotros, pero pues ya cumplimos con la primera hora. Yo sé que no se han dormido. Ahora vamos a tomar un respiro y vamos a viajar en el tiempo. Ok, vamos a irnos a un gran concierto en el cielo. Oh, The Great Gig in the Sky. Esta canción fue la quinta rola del álbum. Por cierto, de los más famosos y más vendidos de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, que fue editado allá por 1973. Muy reconocida esta interpretación, más que todo en la parte vocal de Cliff Torrey, que era similar a David Gilmour y a Richard Wright del mismo álbum, donde estaba A Successful Fool, All Secret. Pero, ¿qué tiene de diferente lo que vamos a escuchar? Creo que Sergio nunca lo ha puesto. Este es un álbum que yo tengo de colección. Para aquellos que lo han bajado, lo han comprado, vamos a escuchar a Pink Floyd y su gran éxito, y The Great Gig in the Sky, pero esta vez interpretado por ni más ni menos que la Filarmónica de Londres. Así que esto es algo exclusivo. Si no lo han escuchado, disfrútenlo, porque realmente está muy muy interesante. Pink Floyd. que nuestras neuronas en este momento han tenido un relax así con algo exclusivo, Pink Floyd, con la Orquesta Filarmónica de Londres. Y es que por esa época nos quedamos con muchos grupos similares, y es que los ingleses son exquisitos en hacer música, y esto en especial le va a encantar. Así es. Oigamos el carrusel del grupo es Yes. Over to Mr. Steve Howe on guitar, please. Perfecto, perfecto. Y es que Carrusel o Runabout, esta canción es la que abría el disco Frágil de Yes allá por 1971 y que fue compuesta ni más ni menos que el gran conocido John Anderson, el guitarrista también Steve Howe, y pues en 1972 estaba al tope de las listas justamente en Inglaterra y posteriormente en Estados Unidos. Y hablando de Inglaterra, les comento que el Manchester City se coronó campeón de la Liga Premier, para aquellos que estaban esperanzados en que Liverpool hiciera la remontada. No, ganó el Manchester City, así que un triunfo más para Pep Guardiola. Y nos vamos a quedar, porque es tiempo que nos quedemos un poquito más en Inglaterra. Después de esto viene una exclusividad que vamos a presentar acá en vivo, Roberto Salamanca allá en un hall en Los Ángeles. Pero antes de eso, como le decía, vámonos a Inglaterra con Emerson, Lake and Palmer, y una de las canciones más conocidas de ellos se llama, pues, Tiempo. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Lo prometido es deuda, y es que lo publicamos, vamos a estrenar una canción de 1900 ayer. Estamos hablando que fue escrita en 1990 por Roberto Salamanca y lanzada en 1991. Una de las canciones que más se han escuchado en Spotify de Roberto Salamanca, es mejor dicho, la canción más escuchada en Spotify de Roberto Salamanca es Tú Prometiste en vivo. Y es que esta canción fue grabada ni más ni menos que en un hall. Vamos a ver, se llama el Celebrity Hall en Los Ángeles. Y muy interesante porque fue un concierto para recolectar dinero para obras de la comunidad salvadoreña allá en Los Ángeles. Y muy importante también decir que este es un álbum que Roberto ha hecho, donde tiene algunos covers y muchas de sus canciones también originales. Aquí vamos a distinguir, porque es en vivo, su grupo nuevo, su nueva agrupación que tiene en Los Ángeles se ha adecuado y se ha acoplado al estilo de Roberto Salamanca. Su timbre de voz lo maneja, y en sí, la canción Tú Prometiste, que fue un gran éxito en el año de 1991, esta vez la vamos a estrenar en vivo, acá en 1900 ayer. Roberto Salamanca, un saludo, Roberto, allá en Los Ángeles, y a todos los que les gusta la música nacional. Venimos con un bloque también de música en español para que nos vayamos ya induciendo a las canciones de la madre, esos que van a hacer llorar. Con esta no, esta es para enamorarse. Roberto Salamanca en vivo acá en 1900 ayer, Tú Prometiste. Nunca he podido comprender lo que te hizo. nunca he podido comprender lo que te hizo cambiar. Nunca he podido comprender lo que te hizo olvidar que tú estarías siempre aquí, a mi lado hasta el fin. Era un sueño tan feliz y nunca, nunca despertar. ¿Cómo pudiste tú sin razón huir de nuestro sueño que nos hizo sentir? Oh, y que ahora me hace recordar que tú estarías siempre aquí, a mi lado hasta el fin. Era un sueño tan feliz. Recuerdo cuando tú dijiste adiós. Nunca he podido olvidarlo. Es doloroso. Los comentarios a esta canción, Roberto, dicen que está mejor que la primera. La señorita Herrera, Tete Novoa, entre otras personas, dicen, bueno, esta canción está mejor que la primera. Bueno, muchas personas no la escucharon allá por 1991, pero imagínate cuánto tiempo ha pasado para que de nuevo pues Roberto Salamanca vuelva a las ondas hercianas y estrenándose acá en 1900 ayer. Le saluda Henry Zabaleta. Y bueno, si yo les digo que vamos a escuchar una cantante que su nombre es Aide, Aide, que nació en 1935 y murió el 4 de octubre de allá por el 2009, y que fue catalogada como la cantante de música folclórica y exponente de este género en Argentina, conocida como la voz de América Latina. La canción se llama Hablando a tu corazón. Ella interpretaba muy, muy bien las canciones de otros. Así es, de Fito Páez, de Charly García, bueno, Mercedes Sosa, la negra, como le decían, con una voz fabulosa. Aquellos que fuimos a verla, a los conciertos que hubo acá, nunca nos decepcionó, porque es que tenía ese poder de proyectar, y el sentimiento de su música lo hacía fluir a través de las notas musicales y de su voz. Así que esta canción, que se llama Hablando a tu corazón, una versión muy diferente a la que le hizo Charly García, interpretada por Mercedes Sosa en 1900 ayer. En la calle con tanta gente.

El tiempo vuela, son las 10:37. También es tiempo de que ustedes que nos sintonizan a través de nuestro WhatsApp nos puedan enviar, así es, nos pueden enviar el saludo para su querida madrecita o para su esposa. Con las canciones quizás vamos a quedar en deuda con todas, porque estamos tratando de complacer la mayoría de las que nos están pidiendo. Y es que dijo esta chica que a ver si se las complacen, dijo Alejandra, pero sí, estamos buscando y estamos tratando de hacerlo. Bueno, hablando a tu corazón, Charly García, ¿qué tiene que ver Charly García en Argentina? El padre del rock, considerado el padre del rock en Argentina, y realmente pues fundó bandas como Sui Generis, Serú Girán, La Máquina de Hacer Pájaros. En sus 50 años que tiene de vida como profesional en la música, ha hecho 47 álbumes, o sea, casi nada. O sea, desde 1969 al 2019, Charly García no ha dejado de producir y sigue con sus loqueras. Pero bueno, ya escuchamos a música de Charly García interpretada por Aide Mercedes Sosa. Pero otro que no se queda atrás es Miguel Mateos. Empezó con su agrupación Sassy. Miguel Mateos ya estaba cansado de la precaria situación que estaba sucediendo, más que todo por las cosas dictatoriales que se vivían en Argentina. Y entonces decidió hacer una canción, la cual pues hablaba de libertad, condiciones de libertad y de levantamiento, como por decir así, Argentina despierta. Y la canción se llama En la cocina huevos, pero en la versión en vivo, él la canta y dice, en Argentina hacen falta, ¿verdad? Lo que dice la canción acá, así que vamos a escuchar de su segundo álbum como Miguel Mateos y la agrupación Sass en Argentina, otro de los grandes exponentes del rock suramericano, esta vez acá en 1900 ayer. Bachillerato pedagógico y el carnet de un club vecino. Una estampita por las dudas, que no lo sepa se le vivo. La imagen de mamá y papá en cama. Un póster de Jäger, un Cristo retratado. Harto de estar colgado, el sueño eterno de un marido fiel, o que al menos le haga bien el verso. La desgracia de la tía Inés, que a los 16 se fue con un marinero griego. El juego de ya no me toques, y por dentro te estás muriendo, porque te toque. Nena, vas a ver cuando esta noche llegue a casa, papá. Se acabaría ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Vamos a ver qué hemos hecho. Pues hemos hecho mucho. En la primera hora, música muy, pero muy alegre. La segunda hora, mezclamos un poquito de una balada, un poco también de música inglesa, como jazz. También hemos escuchado Pink Floyd sinfónico, Roberto Salamanca en vivo, un poco de música argentina. Pero ahora... prometí también tener algunas versiones de algunas canciones muy famosas, pero muy famosas, al estilo jazz. Así es. Así que este bloquecito que viene, creo que lo van a disfrutar. Recordarán una canción que se llama Just the Way You Are. Ok, así que esto es Just the Way You Are, pero pues en versión jazz. Yo sé que les va a gustar. Buenos días, esto es 1900 Ayer. Try and please me, you never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you. The same old someone that I knew. para pa pam pam pam. Ok, vamos ya agarrando ese mood. ¿Quién cantaba? A Apollinaire Rossi interpretaba esa canción, pero una gran cantante de música ya se llama Karen Souza, y Karen Souza nació en 1984 en Argentina. Es una reconocida jazzista internacional. Muchos productores la buscan y ella ha cantado bajo otros seudónimos. Esta ocasión pues vamos a escuchar a Karen Souza con una reconocida canción, porque tiene un timbre exquisito y adorna así como las flores un jardín. Karen Souza nos dice que si alguna vez has visto la lluvia, have you ever seen the rain? Esto es 1900 ayer, yaceando con música viejita. Espero que lo estén disfrutando. Buen provecho para los que en este momento están con su cafecito ya de la media mañana. Aquí está Karen Souza. It's been coming. Se lo dije, una voz exquisita, preciosa, Karen Souza. Y también hay una agrupación que se llama No Man for Soul. No Man for Soul es muy conocido por un video y de una canción que se llama You Got a Friend. Y es que tú tienes un amigo, le dieron una versión muy exquisita, así como escuchamos esta otra versión anterior en el jazz. Pues pueden ver, pueden escuchar guitarras, bajos, batería, de una manera muy sincronizada y que no se le pierde a la canción en sí, toda la base. Ok, estamos ya a las 10:55, como dije antes. Ok, mándenos su mensajito para su madrecita, para saludarla. Algunas canciones ya las tenemos en lista también que vamos a complacer. Vamos a combinarlas con otras canciones que son así como para llorar, para recordar a la madre. Aquellos que no le dieron regalo se van a sentir un cachito así. Uy, están llorando por acá. Aquellos que no dieron regalo, su madrecita. Bueno, bienvenidos a aquellos que recién nos sintonizan. Los saludos de Henry Zabaleta. Esto es 1900 Ayer, cubriendo a Sergio Gallardo y poniendo un poquito de música también diferente, pero que no deja de ser música viejita, exquisita. Y esto es Have You Ever Seen a Friend? You've got a friend. You've got a friend in me. You've got a friend. You've got a friend. You've got a friend in me. When you're down and troubled and you need some loving care, nothing, oh, nothing is going right. Oh, close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest nights. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh, winter, spring, summer or fall, all we have to do is go, and I'll be there, yes I'll be. You've got a friend. Sky above you should turn dark and full of clouds, and they're all know wind should begin to blow. Keep your head together and call my name out loud, and soon you hear me knocking at your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Don't you know that winter, spring, summer or fall, all you have to do is go, and I'll be there, yes I'll be. You've got a don't be so cold. They hurt you and desert you. They'll take your soul if you let them, but don't let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d Mamá celebra cobrando sus remesas. Participa y podrás ganar uno de los 4 paquetes en Royal Decameron Salinitas. Solamente tienes que cobrar tus remesas Cusca en Walmart, la despensa de Don Juan, Maxi Despensa o Despensa Familiar. Y entrarás al sorteo automáticamente. Válido del 15 de abril al 15 de mayo de 2019. Aplican restricciones. La polémica con más controversia, análisis, todos los puntos de vista. Media hora más de pasión deportiva. La polémica, 7:30 de la noche por Canal 4 y en alta definición por TCS Go. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Punto Rojo de Claro es descuentos. Son las mejores ofertas para sorprender a mamá. Del 8 al 12 de mayo, llévate los mejores smartphones desde $49.99. Smart TV Samsung de 43 pulgadas desde $12 al mes. Y además, laptops y computadoras desde $13 mensuales. Encuentra los mejores regalos para mamá en el Punto Rojo de Claro. ¡Claro que sí! Mamá celebra cobrando sus remesas. Participa y podrás ganar uno de los 4 paquetes en Royal Decameron Salinitas. Solamente tienes que cobrar tus remesas Cusca en Walmart, la despensa de Don Juan, Maxi Despensa o Despensa Familiar. Y entrarás al sorteo automáticamente. Válido del 15 de abril al 15 de mayo de 2019. Aplican restricciones. Hoy sí, pasamos las 11 de la mañana con 2 minutos. Nos encontramos con un álbum que se llama H2O, o sea, agua, de un dúo gringo que los conocían como Hall and Hutz. En 1982 estaban al tope de las listas con una canción que en España le pusieron La Devoradora de Hombres, o sea, nada que ver con Cheese Man Eater. Justamente en el Billboard Top 100 ellos llegaron al número 1 con esta canción, y 1982 hacia arriba fue la época en que Daryl Hall y Young Hutz hicieron de las suyas. Pero esta canción no podría dejar de sonar cuando hablamos de un dúo norteamericano de gran suceso con música alegre. Vamos a iniciar un cachito más en esta hora, para mientras empezamos a prepararnos los pañuelos y los suspiros, porque sí van a sufrir de verdad. Sergio me dijo, no me lo vayas a dormir, pero no, yo lo voy a hacer llorar. Antes de eso, lo vamos a alegrar un poquito más. Les saluda Henry Zabaleta y esto es 1900 Ayer. She's the Man Eater. We'll be right back. ok, ok, la devoradora de hombres. Vamos a dar los saludos ya a las personas que se han reportado, que a mi amiga Leiden Cáceres, muchas felicidades en tu día, Leiden. Brenda Chavarría también, Araceli Ciudad Real, Lorena Peña y Alba Espinosa, ya tengo otras, Ana Mena, otros más por acá que se han estado comunicando con nosotros. Y bueno, después de escuchar esta canción, vamos a hablar de otra rola que tiene el tinte. Fíjense bien, el tinte, cuando hablamos de... ¿Se recuerdan de Prince? Pues Prince, el mismo de Prince and the Revolutions, hizo su primer álbum allá por 1979. Por cierto, pues que no fue así que le pegara mucho. Pero su sonido era peculiar, era ya reconocido. Y en este álbum apareció una canción que posteriormente, por 1984, iba a ser un gran suceso, un gran éxito, con la cantante Chaka Khan. Fíjense que con esta canción se ganaron dos Grammys, uno para Chaka Khan y otro, como se llama, para Prince. La canción se llama I Feel For You, de la cual se hicieron varias versiones. Y bueno, estamos entonándonos, así que a las personas que hemos saludado, felicidades en su día, el día viernes para El Salvador y el día domingo para las madres allá en Norteamérica. Y vamos a poner el feeling con I Feel For You. Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, let me rock it, let me rock it, Chaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do. Chaka Khan, let me rock it, let me rock it, Chaka Khan. Let me rock it, let me feel for you. Chaka Khan, what you tell me, what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Chaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. And let me take you in my arm, let me feel you with my charm, Chaka. Cause you know that I'm the one to keep you warm, Chaka. I make it more than just a physical dream. I wanna rock you, Chaka, baby, cause you make me wanna scream. Let me rock it, rock it. feel for you. Es el estilo de Prince, por supuesto. La forma, se recuerdan de aquel álbum Purple Rain. Ah, pues similar. Eso de esta canción que es I Feel For You, esta vez interpretada, imagínense, por Chaka Khan. Le dio el éxito el Grammy, le dio dos Grammys, por cierto. Ok, ¿cómo una canción viene a modificar el tema femenino? Ok, llueve sobre San Salvador, así que aguas que llueve, y fuerte, y cae lluvia sobre nuestro querido país y nuestra querida ciudad, San Salvador. Ok, muy interesante. Hay veces en que la moda hace que la gente le diga de una manera a otra persona. Pues una canción le cambió el estigma a las mujeres. Porque Cool and the Gang es una canción que se llama Fresh, fresca, así es. Fue número 11 en el Reino Unido, número 9 en Estados Unidos, pero fue número 1 en dos ritmos en Estados Unidos, en el Rhythm and Blues y el también conocido como Dance. Ok, entonces decían She's Fresh. She's Fresh significaba que ella era bonita, era bella. She's Fresh, ella es agradable. Entonces, vamos a escuchar a Cool and the Gang, y esto es 1900 ayer, para seguir alegrándonos lo que termina la mañana de este día domingo 12 de mayo. Esta es la versión bailable. Mr. fresh, así como el agua que en este momento cae sobre ese sabor es fresh. Ella necesita mucho de mí, ella necesita que yo la apapache y de un momento a otro llegará a ser mía. Vamos a ver, felicitemos pues a madrecitas que nos escuchan, Betsabe León, Blanca Madrid, May Figueroa, Bessie Varela y por supuesto Patricia de Zabaleta, la madre de mis hijos. Que estén disfrutando de este programa. Hay alguna Gloria, hay canciones que tienen nombre de mujer, pero creo que Gloria es la más famosa. Así es, Gloria, de la Laura Branigan, ¿verdad? Por cierto, esta chica, esta canción era como para gimnasio, para hacer, ¿cómo se llama? Así ejercicio. Lo ponen todavía en algunos lugares donde hacen jogging y hacen spinning. Así que, ¿qué les parece si evocamos el espíritu de la Gloria acá en 1900 ayer? Bailamos, cantamos, disfrutamos y lo escuchamos aquí. You gotta get him somehow. Así es, una versión muy diferente a la que hemos escuchado de Gloria, es más como más de feeling, así más de gimnasio. Vamos a ver, textualmente, ¿qué es lo que significa la palabra groove? Oigan esto, groove es la sensación rítmica expansiva o el sentido de swing creado por la interacción de la música interpretada por la sección rítmica de una banda, batería, bajo eléctrico o contrabajo, guitarra y teclado. Ok, entonces vamos a groovear o vamos a ponerle feeling, como dice Air, Wind and Fire. Ahorita no tenemos ni Air, ni Wind, ni Fire, tenemos Rain. Estoy lloviendo muchísimo y esto es Let's Groove en 1900. Ayer, en este momento son las 11 más 24, después de esta rola ya vendremos con la lloradera. Así es, prepárense. Yeah.

ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín, a ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mis respetos, señora, señora, señora. A ti mi guerrero invencible, a ti luchador incansable, a ti mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre común, como las margaritas. Siempre mi poca presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. Suspiros, suspiros. Alejandra está suspirando. No sé si alguna vez le habías dedicado esta canción a tu madre, pero es como de una hija a una madre. Y es que casi la mayoría de las canciones vienen cantadas de mujer para mujer, ¿verdad? Pero sí tenemos algunas que otras que hemos encontrado así de un hombre para su madre. Y es que ya nos estamos poniendo bastante sentimentales. El frío de cabina, la tormenta externa. Y los mensajes realmente nos hacen sentir así melancólicos, tristes, alegres, sentimentales. Hay otra canción que se llama Es mi madre y la interpreta Isabel Pantoja. Esta señora tiene un vozarrón, pero quitemos lo del vozarrón. Tiene una forma de interpretar. En esta ocasión estaba dando un concierto y había invitado a su madre. En el video se ve como su madre llora y suspira. Y al final, cuando Isabel está por terminar la canción, ya casi quebrada, pero como una profesional, no deja de interpretar la canción con el sentimiento que se merece. Esto es Isabel Pantoja en 1900, ayer, Es mi madre. En concierto. Ella es mucho, mucho más. Qué amiga mía, se parece más a mí que el mismo yo. Ella calienta mi motor cuando se enfría y me levanta cuando caigo de dolor. Ella no hace nada más y nada menos que quererme exactamente como soy. y acompañarme desde lejos y darme valor. Eso no es amor, es mucho más que amor. Es mi madre. La mujer que dio por mí su propia sangre y me parió sin miedo, eres tú mi madre. La mujer que me aceptó sin conocerme y solo verme me adoró. Eso es mucho más que todo, eso es mucho más que amor. Ella sabe dónde estoy, aunque me esconda, y me deja ser tan libre como soy. Hace que calle a cuanto quiero que responda, y me responde solo cuando quiero yo. Y a veces pienso que la quiero y otras veces no. Eso no es amor, es mucho, mucho más que amor. Es mi madre, la mujer que dio por mí su propia sangre y me parió sin miedo. Es mi madre, la mujer que me aceptó sin conocerme y solo verme me adoró. Eso es mucho más que todo. Eso es mucho más que amor. Eres tú mi madre. Bueno, lágrimas a flor de piel, sentimientos encontrados. Y bueno, había una canción que yo no quería poner este día, pero voy a hacerlo porque sí merece la pena. Fue una de las mejores canciones que le he escuchado con sentimiento a John Lennon. La canción se llama Madre, o sea, Mother. Tiene un significado muy especial. Si escuchan al fondo, el Ciro llora por las madres, por el día de sus madres. ¡Ah, qué sentimental me estoy poniendo! ¡Ay, no manches! Como dirían los mexicanos. Ok, hasta Alejandra se ríe. Sí, vamos a escuchar, esto es 1900 ayer, dedicando este pequeño espacio a pues nuestras queridas madres. Este es John Lennon. Mother, you had me más desgarradora la voz de John Lennon, creo que no puede hacerlo. Nunca he escuchado en otra canción esta forma de cantarle, bueno, tanto a su madre como a su padre. ¡Wow! Estamos ya a las 11:48, ya casi por despedirnos de 1900 ayer, este día 12 de mayo. Como les dije, les saluda Henry Zabaleta y ella es única, sí, ella es única. Es única y es una canción que le canta Franco De Vita a su madre. Ella es única. Me están mandando muchas caritas con así con los ojos llorosos, ¿cómo se llaman esos emojis? Emojis así aquí al Facebook. Y bueno, de esta manera despedimos este día 12 de mayo. Esto fue 1900 ayer. Tuvimos un viaje por muchas zonas y muchos